EBAI, un'Italia che se bene divisa tra nord, centro e sud, per noi è soltanto una. Con Gabriela Maluzza. Programmazione 2014. FM La Tecno, red de radios de la UTN. Buongiorno Italia. La Tecno, radio extendida. Parte de la red de radios de la UTN. Desde hace 7 años, una señal diferente en el aire de Avellaneda. FM La Tecno, 88.3 MHz, radio extendida. Con ustedes, no nos cambien la emisora. Raíces de mi tierra, 22 años, febrero 15, 1992, febrero 15, 2014, con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Y al final, no hay quien la aguante. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 10 de la mañana hasta las 13, Raíces de mi tierra. Yo siempre he estado en tu preferencia y ahora. Bien nuestro. Que no me cambie la emisora. Bien latinoamericano. Te metiste conmigo, pajarito. Tú no sabes mucho de historia, tú no sabes mucho de nada, ¿sabes? Es la que tú tienes, eres un ignorante, Mr. Danger. Eres un burro, Mr. Danger. O para decírtelo más bien, para decírtelo en mi mal inglés, en mi bad English, you are a donkey, Mr. Danger. You are a donkey. Me refiero, ustedes saben, para decirlo con todas sus letras, a Mr. George W. Bush. Tú eres un cobarde, ¿sabes? ¿Por qué no te vas a Irak a comandar tus fuerzas armadas? Es muy fácil comandarla desde lejos. Si algún día se te va a ocurrir la locura de invadir Venezuela, te espero en esta sabana, Mr. Danger. Come on here, Mr. Danger. Cobarde, asesino, eres un genocida, eres un alcohólico, Mr. Danger. Es decir, eres un borracho, eres un inmoral, Mr. Danger. Eres de lo peor, de lo peorcito que ha habido. Se llama George W. Bush. Dios libre al mundo de esta amenaza. Un enfermizo, un hombre enfermo psicológicamente. Lo sé, tiene mucho poder. Y vean ustedes lo que está pasando en Irak. Ayer el mundo marchó contra la guerra. El 70%, según encuestas que he visto, de tu propio pueblo, Mr. Danger, está contra ti. Estás matando niños, Mr. Danger, que no tienen la culpa de tus enfermedades, de tus complejos, chico. Tus soldados allá en Irak están bombardeando ciudades. Eres tú, asesino cobarde. Bien, estamos escuchando a Hugo Rafael Chávez Frías, se llamaba Hugo Chávez. Este hombre que no tenía pelos en la lengua, como nos damos cuenta, como decíamos al principio, uno de los pocos que se anima a decir tan desbozadamente lo que piensa. Son muy pocos, recordamos un poco también a Evo Morales, otro de los que puede decirlo también así a boca de jarro. Hugo Rafael Chávez Frías había nacido en Sabaneta, Barinas, un 28 de julio de 54. Fallece en Caracas, Venezuela, un 5 de marzo de 2013, justo hoy, el 5 de marzo se hizo un año, político militar venezolano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, desde el 2 de febrero de 1999 hasta su muerte, y fue presidente tantos años porque fue electo por la gente, con mayoría, para los que dicen que eso es una dictadura. Escribió Atilio Borón: la derecha confiaba en que con la muerte del líder bolivariano se acabaría el chavismo. La rabia de los pueblos no es un fenómeno pasajero, sino la consecuencia de la inequidad, desigualdad y opresión que incesantemente segrega el capitalismo, en estas tierras como en cualquier otro lugar. solo que en nuestra América la rabia se amalgamó con una bicentenaria tradición político-intelectual emancipadora, antioligárquica y antiimperialista, que si bien no podría decirse que esté por completo ausente en otras partes de lo que se solía llamar el tercer mundo, sí puede decirse que solo lo está en un puñado de países, y sin dudas, sin la gravitación y longevidad evidenciadas en Latinoamérica y el Caribe. De ese feliz encuentro entre la rabia y una venerable tradición política, brotaron los vientos emancipatorios que recorren nuestra geografía desde comienzos de siglo, impulsados por esa verdadera fuerza desatada de la naturaleza que fue Hugo Chávez. Por eso Nicolás Maduro se impuso en las elecciones presidenciales del 14 de abril del 2013, pese a lo cual Barack Obama persiste en su necedad de desconocer su victoria. Habría que recordarle al ocupante de la Casa Blanca que en las presidenciales de su propio país en 1960, John Kennedy ganó por una diferencia de 0,1%, 49,7 versus 49,6 de Richard Nixon, y que en las del 2000, George Bush, con 47,9%, perdió con Al Gore, que obtuvo un 48,4%. La derrota del 14 de abril sumió en una gran decepción a la derecha venezolana. Envalentonada por el silencio de la Casa Blanca, decidió desconocer el resultado de las urnas, denunciar un supuesto fraude electoral y lanzar, por boca de Enrique Capriles, un nuevo intento sedicioso. Antes, el golpe de abril de 2002. Luego, el paro petrolero. Esa criminal tentativa produjo una decena de víctimas fatales y enormes daños materiales. Ante la inconsistencia de las denuncias de fraude, luego de que extensas auditorías certificasen la honestidad del comicio, Estados Unidos y sus compinches locales lanzaron una campaña de desestabilización económica, desabastecimientos programados, sincronizados y acaparamiento de artículos de primera necesidad. Corrida contra el bolívar y desenfreno especulativo de los precios fueron los tres puntales del sabotaje económico, tal como lo recomienda Eugene Sharp en sus manuales para El Golpe Suave. El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Bien, ese era el boqui larga, boqui floja, que decían de todo, pobre Chávez. Hablaba ahí la noticia o la nota de Atilio Borón sobre el golpe suave. El golpe suave es una especie de golpe. Recordemos que antes los golpes eran militares para derrocar un gobierno. Hoy por hoy tiene mala prensa un golpe militar porque hay evidentes muestras de violencia. En este caso sigue siendo un golpe suave, pero sigue habiendo violencia porque son cinco etapas. Hay un pensador que las enumeró. La primera es de ablandamiento. Tiene mucho que ver los medios hoy por hoy con esto. Empiezan a generar opiniones en contra, malestar. La segunda etapa es deslegitimización, manipulan a la gente, hablan de prejuicios y muestran noticias en contra siempre. Después, la tercera etapa, salen a la calle, generan conflictos, donde hay marchas ponen gente infiltrada, generan violencia. La cuarta etapa es combinación de la lucha, o sea, salen a las calles, rompen cosas. Recordemos que a Chávez hubo un intento de desestabilización, un derrocamiento, lisa y llanamente. Gente del partido opositor mató a su propia gente para echarle la culpa a Chávez. Como que acá, no sé, radicales le hagan una manifestación en contra del gobierno y matan radicales para echarle la culpa a la Cámpora. Esto es mucho peor, los radicales no lo harían, me imagino. La última es la fractura institucional, y esto alega, bueno, con el descontento de la gente, que lo que están queriendo hacer ahora con Maduro, ni más ni menos, es un golpe suave. La gente está descontenta, muestran en los determinados grupos económicos mediáticos a la gente hablando en contra, y uno lo que ve es, bueno, la gente en Venezuela la pasa mal. La gente en Venezuela, y bueno, no tiene que, no es más legítimo este gobierno, hay que sacarlo. Y detrás de esto está siempre Estados Unidos, y por supuesto, con esto le está resultando muy difícil. Y Atilio Borón también cree en lo que creía Chávez, que la muerte después lo vamos a escuchar, la muerte y el cáncer puede ser contagiado, ¿no? Ahí después lo dice Chávez mejor que yo. Escribe Atilio Borón. Dando muestras de una notable incapacidad para leer la coyuntura política, la derecha las definió como un referendo nacional. Si el chavismo pierde, decían, Maduro debe renunciar. Pero lejos de perder, el chavismo le sacó 900.000 votos de diferencia al conglomerado de la derecha, la Mesa de Unidad Democrática, MUD, y casi el 10% de los votos. Esto, unido al paulatino avance en la concreción de uno de los grandes sueños de Chávez, la institucionalización de la CELAC, con la realización de su segunda cumbre nada menos que en Cuba, hizo que la derecha internacionalizada arrojara por la borda cualquier escrúpulo y abrazara sin más la vía de la sedición, mal disimulada tras los pliegues del derecho de la oposición a manifestarse pacíficamente. Le tocará al gobierno de Maduro trazar una fina línea para diferenciar la oposición que respeta las reglas del juego democrático de la que apuesta a la insurrección y la sedición. Diálogos de paz con la primera, pero como lo enseña la jurisprudencia estadounidense, todo el rigor de la ley penal para los segundos. Hacer lo contrario no haría sino propagar el incendio de la subversión. A un año de su partida, la herencia de Chávez aparece dotada de una envidiable vitalidad. El chavismo sigue siendo invencible en las urnas. Ganó 18 de las 19 elecciones convocadas durante su mandato. Y en la patria grande, los procesos de unidad e integración siguen su curso, avanzando pese a todos los obstáculos que se erigen en su contra. De ahí la intensificación de la contraofensiva reaccionaria que concibe a la lucha de clases como una guerra sin cuartel y sin límites morales o jurídicos de ningún tipo. El objetivo inmediato, debido al deterioro de la posición de Estados Unidos en el gran tablero de la geopolítica internacional, es apoderarse de Venezuela y su petróleo, con la complicidad de las clases y sectores sociales que usufructuaron del despojo de la renta petrolera practicado por las grandes transnacionales durante casi todo el siglo XX. Álvaro Colón estaba en un acto pidiendo perdón a nombre del Estado guatemalteco y pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos que asumiera su responsabilidad, porque se demostró 50 años después, 40 años después, se demostró, se ha demostrado que el gobierno de Estados Unidos, la CIA y no sé cuántos organismos más, lanzaron sobre Guatemala una operación biológica, química y radiológica y contaminaron de no sé cuántas enfermedades a no sé cuántos guatemaltecos. ¿Sería extraño que hubieran desarrollado una tecnología para inducir el cáncer y nadie lo sepa hasta ahora y se descubra esto dentro de 50 años o no sé cuánto? No lo sé, solo dejo la reflexión. Pero esto es muy, muy, muy extraño. Que nos haya dado cáncer a Lugo, el presidente Lugo, a Dilma cuando era candidata. Y gracias a Dios, Lugo superó el cáncer. Y miren cómo anda por ahí, al frente de una batalla, allá en el pueblo paraguayo y en América Latina, pues. Dilma, bueno, menos mal que lo superó, pero puso en riesgo en algún momento su candidatura para la elección presidencial. Después vengo yo y ¡pum! Entrando en año electoral, a los pocos días, Lula. Y ahora, Cristina. En todo caso, repito, yo no estoy acusando a nadie. Solo estoy haciendo uso de mi libertad para reflexionar. ¡Fuerza, Cristina! ¡Vivirá! ¡Viviremos! ¡Y venceremos por América Latina! ¡Por América Latina! ¡Por nuestros pueblos! Bien, esas eran palabras de Chávez y lo que había leído Karina al principio era una nota de que se titulaba Un año sin Chávez, Atilio Borón. Atilio Borón, para los que no lo conocen, es un politólogo, sociólogo argentino. Está doctorado en ciencia política por la Universidad de Harvard.

cosas que tiene la vida, niña, ojos de uva dulce. Algunos templan la cuerda para que otro la pulse. A vos que aromas el vino con tu sangre destilada, nadie ha de encender cogollos al estallar la tonada. Un arduo verano exprime tu juventud, María Elena, y sube a la cepa clara en noche de luna llena a destilar el rocío que acarició tu cadera para penetrar las fibras añosas de la madera. Y tú no sabes siquiera ese destino tan noble de tu sudor madurando en las barricas de roble. Transitarás las arterias que pulsen una guitarra y habitarás nuestra mesa al brindar bajo la parra. Será sagrado este jugo que se acumula en la cepa, que igual que sube a la parra por entre mis venas trepa. No sé si es simple la cosa, el vino llega a la mesa, sangre de manos curtidas engorda la bordaleza. Ah, ah, ah, ah. Suda la noche y de a poco se va horadando la piedra. Lechos de arroyos vertientes suben a la uva negra. Si me habré bebido estrellas, amaneceres y ocasos, tras de la luna morada que reposaba en mi vaso. Dame tu luz y tu aroma, le pedí a una cosechera. Dijo ya estaba en el vino antes que tú lo quisieras. Desde entonces bebo a diario para recobrar lo perdido, pero no viene su aroma, será su recuerdo olvido, será su recuerdo olvido. Ah. Estamos con el disco de Ramiro González, El Ojo de la Tormenta, y escuchábamos en guitarra y voz a Ramiro, como invitados en el recitado Jorge Chacho Marcetti, el dúo Orozco Barrientos, guitarrón Raúl Tilín Orozco, en las voces Fernando Barrientos, la guitarra acústica de Gabriel Orozco. Era Ramiro González de su disco La Cosechera Perdida. Raíces de mi tierra presenta música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. No me miras, Carlos, aquí. ¿Qué? No, ¿con la Karina bien? No, bien, bien. Criqui. Estamos en el segundo bloque de Blas Martínez Riera, hoy que trajiste a una mujer. Sí, Julia Elena Dávalos. Y hablando, la hija de Jaime, sí, Dávalos, ¿no? La hija de Jaime. Hace montonazo de tiempo que no escucho a Julia. Montonazo. Sí, no son muy difundidos estos artistas. No. Y vos ahora tenés un informe amplio y profundo. Sí, no sabés lo que es. Detallado acerca de la vida de Julia Elena. No sabés lo que es. Bueno. Aprovecho para saludos. ¿A quién querés saludar? Sí, aprovecho. El bloque, hostia, este dedicado para Alejandra Leyes, que está escuchando el programa, para Agustín Villalba. Karina, estoy escuchando en mi casa, no tengo salida en el teléfono, si no llamaba. Mi gran saludo a todas las mujeres en su día, es el ser más maravilloso del mundo, delicadas, dulces, hermosas, divinas, bueno, todos los calificativos posibles. Mi mami, Mabel Sosa, en primer lugar, la saludo. En segundo lugar, a mi hermana Florencia y a mis abuelas Regina y Teresa. En fin, a todas. Tengo hermanas del Songkhoy, que es el corazón, a las cuales las quiero con toda mi alma. Entre ellas estás vos, Cari. Digamos que sos una hermanita mía, no más que yo soy más negrito. ¡Ay, mi amor! Mi saludo a todas, Tucuypaj. Y que vuelva el respeto que se tenía a la mujer. Los hombres, dejemos de ser tontos. Abrazos, Ancha Atun Tucuypaj. Abrazo muy grande. Abrazo muy grande. Alejandra Leyes decía, grande Monchito y Chávez vive. Gracias, Ale, que ella comparte también siempre la publicación de nuestro programa. Y a estas personas que saludamos, les dedicamos el segundo bloque de Blas. Claro que sí, Karina. El de Fusión Mangurdi. Sí, cosa era algo. Sí, Fusión Mangurdi. Julia Elena Dávalos. Julia Elena Dávalos, así se llama, bien. La cristiana. Sí. O capaz que, no sé. Claro, bueno, no importa. Así que, bueno, la vamos a escuchar con un gato que se llama El 180, ¿verdad, Shibu? Lo conocido el tema. Sí. Archi conocido. Y después sí, un chavomé que se llama A Villa Guillermina, donde también participa Lidio Reyes y en bandoneón y Raúl Barbosa en acordeón, ¿eh? Todo esto producido por Hugo Casas, esa por la década de los 80, Karina, cuando vos ya estabas gateando. En los 80 tenía menos de 10 años. Una niña. Sí, mirabas 8 tenía. 8 añitos. 7. 7, tenía 7. ¿No mirabas al señor televisor? ¿Cómo se llamaba el programa? El señor, no, yo miraba Stark y Hutch. ¿Eh? La Mujer Maravilla. Ah, La Mujer Maravilla. Mujer Maravilla, re yankee, ¿viste? La sí, mina. Hablando, y encima hablaba del Día Internacional de la Mujer y la mina paraba la bala con la muñequera. ¿Cómo era cuando giraba Wonder Woman? Wonder Woman, sí, sí, no. Sí, vos también mirabas La Mujer Maravilla. Por respeto a Chávez, no hablamos en inglés. ¿Mirabas La Mujer Maravilla? No, ¿qué vas a mirar? A Linda Carter la miraba de arriba abajo. A Linda. Bueno, por chocar el Titanic. Bueno, vamos a ir a escuchar a Julia Elena Dávalos. Vamos a ir. Dale, allá vamos. De madera tengo que mandarme a hacer, un corazón de madera tengo que mandarme a hacer, que no padezca ni sienta ni sepa lo que es querer, que no padezca ni sienta ni sepa lo que es querer. Las estrellitas del cielo y las arenas del mar, mis penas que no acabo de contar. Un imposible me mata, por un imposible muero. Un imposible me mata, por un imposible muero. Imposible conseguir el imposible que yo quiero. Imposible conseguir el imposible que yo quiero. Dicen que las penas matan, yo digo que no es así. Mataran, ya me hubieran muerto a mí. Fusión vanguardística. ¿Cómo olvidarte, mi vida, mi hermina? Si entre tus calles soñé por vez primera, en tus veredas perfume de azahares que perfumaron mi loca juventud. Entre el follaje de tus selvas bravías forjé ilusiones. ilusiones y tracé mil caminos. Tuve la dicha de amores y cariños. ¿Cómo olvidarte, mi Villa Guillermina? Yo soy una de tus hijas que en la distancia siempre recuerdo y aún escuchan mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba en las mañanas el trinar de pajaritos, el arroyo, los amores fue testigo de mi adiós. Olvidarte, mi vida Guillermina, si hasta tu cielo es tan azul divino y las estrellas aún más fulgurantes, un manto eterno te cubre mi orfandad. Yo soy una de tus hijas que en la distancia siempre recuerdo y aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba en las mañanas el trinar de pajaritos, el arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós. Hola, sí. Es la voz de una intérprete femenina que hacía mucho tiempo no escuchaba, Julia. No se difunde mucho, precisamente todo lo que yo paso a la... Viste que a las 7 tengo el chivito, ¿no? Sí, 7 de la mañana, temprano. Sí, pasa un poco de folclore y difunde mucha gente que no se... Sinceramente no la pasan, ni siquiera en la folclórica, que es la radio del Estado que tenía que difundir. Muy bien. A todos los artistas por igual, siempre escuchan la misma... Por eso Blas Martínez Riera está musicalizando los sábados a... De sí, te das cuenta que no se calientan por difundir un poquito. No tiene sábado a la mañana en la sí, tecno lo tiene, pero es así. ¿Cobramos? Línea. No, cobran y les chupa tres pelotas. No, claro, sí, yo los conozco a todos. Pasa que... Bueno, no importa. Estamos en la tecno y Blasito se encarga de hacerlo muy bien. Claro que sí. Así que escuchamos Julia... Me cuesta decirlo rápido. Julia Elena Dávalos. Cuesta, mucha L. Mucha L. Julia Elena Dávalos. Cuando golpean, sí. Julia Elena Dávalos con el 180 y un chamamé que se llama A Villa Guillermina. Gracias, Blas. No, faltaba más Karina. Raíces de mi tierra presentó música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. A ver, vamos. Ahora sigo. ¿Te va a salir? Lo tengo que leer primero. Medio. Guión medio Maldonado. Box. Box. Block. Box. Box. Box. Box. Box. Box. ¿Eh? ¿Por qué no me salió? Blocks. Blockspot.com. Si quieres escuchar programas anteriores, ingresa al enlace www.karina-maldonado.blogspot.com. Ya está, ¿no? Bobby Marley, sing something good to me. Tenemos por aquí un aviso, una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. Si tenés un familiar de desaparición forzada entre 1974 y 1983, esta muestra de sangre puede ayudar. Llámanos al 0800-333-2334. Todos los datos obtenidos son confidenciales. Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas

Si querés escuchar programas anteriores, ingresá al enlace www.carina-maldonado.blogspot.com. Se repite los domingos de 14 a 17. Raíces de mi tierra presenta El sentir del quichua. Buenos días, maestro. Hoy vine con mucha suerte porque los encuentro a todos. Vino Martínez. Vino Maldonado. Maestro, le traje una calabaza. Una calabacita. Sí, maestro, porque quería traer un buen trajo una botella de agua sucia. No, calabaza, porque no tenía una manzana. Bueno, hoy entonces viene muy bonito, vamos a poner unas palabritas sueltas. Hostia. Y ustedes tomen mucha atención porque todas las palabras que les voy a decir terminan con Y. Sí. Escribí, Rodríguez. Así que tienen lápiz y papel, sí, las chicas atrás del vídeo también. Bueno, por ejemplo, en castellano decimos entrar. Ah, son verbos en infinitivo, maestro. Exacto, sí. Pero en quichua decimos yaikui. Empezamos con Y y terminamos con Y. Yaikui. Maestro, póngale cero porque no vino. Yaikui. En castellano, sí, yaikui. Listo. En castellano, salir. Martín, póngale cero a Martínez. En quichua, yoxi. Empezamos con doble L. Yo. Se equivocó, yo. Doble L. ¿Qué dije? Doble L. Yo. Maestro. Yo. Maestro. Sí. Y griega. ¿Más? Latina e Y al final. Yo sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sensacional. Auténtico. En castellano, llegar. Y sí, el que entra sale llega. Llegar. Llega, maestro, póngale cero, está amonestando. En vino quichua. Lucerito. En quichua, chayay. Chayay, dos Y, chayay. En castellano, hablar. Todos verbos en infinitivo, Martínez. Hablar. Hablar. ¿Querés una calabaza, Martínez? En quichua. Me quedó una en la mochila. En quichua, rimay. Rimay. ¿Qué palabra era? Hablar. Hablar. Hostia. Hablar, rima ahí. ¿Qué hay en Cataluña? Sí, es que hay en España. No hablamos, no follamos. En castellano, pedir. Pedir, claro. Pedir. Es que aquí en Argentina somos habladuras. Pedir. En quichua. Pues coño. Mañay. Es que sí, soy la mañosa. Mañay. Mañay. Y al final. No hablamos cuando follamos. Mañay. En castellano, comer. Ahí está. Comer después. Comer. Póngale cero, maestro, no se está comportando. Comer. En quichua, micui. Micui. La preceptora está guardando. Micui. Esa es mi calabaza. Y vos micui. Se la regalaste. Acabó el papel. Mikui se escribe con C, así como suena. Así como suena, Mikui. Mikui. En castellano, Mikui. Tomar. Ah, eso sí. Tomar, sí. Eso vendría. Yo tomo, tú tomas. Tomar. Dame la de tomar. Un beso, Luciano Bandera. Un beso, Luciano Bandera. Sí. Feliz día a todas las mujeres que le luchan todos los días. Luz y Fátima desde Entre Ríos. Un beso grande. Hablando de bandera, tengo más tips. En quichua, tomar. Sí. Upiay. Upiay. H de entrada. Upi ahí. Causito. Claro. ¿Estás causito? A veces sí. En castellano, dormir. Y eso después de dos ya fue. Después del segundo. Dormir. Añapo. Estamos en el corso, sí. Dormir. Pero en quichua, puñuy. Oh, puño. Puño. Mirando a Celia Peiroque. Maestro, sí. Póngale cero porque no se concentra en su clase. En castellano, sí. Despertar. Había que despertar. Sí, o sea, manda sonar de la cortina. Después vamos a ver cuando tomemos notas. Sí. Despertar. Vamos a seguir. En quichua, yichchay. ¿Yij? Yichchay. ¿Con doble L, maestro? De entrada, sí. Yi, dije. Uy, se enoja. Así se enoja conmigo. Claro, sí. G, yo con doble L. Taposillo. Yichchay. Con J en el medio. En castellano, enojarse. No termina mal la clase. Está agarrando el tenini. Y viene Juan Carlos Sena, ¿eh? Se hizo acordar. Enojarse. Enojarse. Eso ya no está en definitivo. En quichua, piñacuy. Piñacuy. Enojarse, piñacuy. Piñacuy. Faltan tres más. En castellano, arrimarse. Ya cambió el infinitivo. Arrimarse. Y después que te enojaste, arrimá un poquito. Sí. En quichua, atentos. Atentos. Kemikuay. K-K-C-K-E. Kemikuay. Kemikuay. Kemikuay. No está abierto el micrófono de Rodríguez. Kemikuay. Está abierta. En castellano, tocar. Arrimarse, tocar. Ahí volvimos al infinitivo, maestro. Tocar. Tocarse. No, esto es tocar. Tocar. ¿Lo hicimos ya eso? En quichua, chamcay. Chamcay. Chamcay. Chamcay. Chamcay, maestro. Y por ser el Día de la Mujer, por último, besar. Besar. Besar. Besar. Pues luego que fue. En quichua. En quichua, muchay. Muchay. Muchay. Muchay y mucho. Muchay. Besar. Bueno, ahí paramos. Hay tiempo para... Vamos a hacer la repasadita, maestro. La repasadita. Empezamos por la derecha y... Sí. Blas Martínez, yo dije en castellano entrar. Yacui. ¿Eh? Yacui. Yaikui. Yaikui. Eso que se dice, no, pero porque no me entiende la letra. Póngale no, cero, maestro. Yaikui. No, si lo anoté bien, mira, yaikui. No, así que yo soy, tengo tres papeles, mi sonata. Sí. Yaikui. Oscar, yo dije en castellano salir. Yoxi. Yo. Yoxi. Sí. Póngale de contra cero. Yo dije Yoxi. Yoxi. Póngale de contra cero. En castellano, Karina, llegar. Que llega. Chayay. Muy bien. Viste, tengo de contra 10. Blas, sí. En castellano, hablar. Erimay. Muy bien. Bien. Oscar, en castellano, pedir. Mañay. Muy bien. Perfecto. Karina, en castellano, comer. Mikuy. Muy bien. Blas, en castellano, tomar. Upiay. Muy bien. Masa. Oscar, en castellano, conchita, dormir. Puñuy. Muy bien. Bien. Karina, en castellano, despertar. O despierta. Despertar. Despertar. Ah, yo qué bien. Yichchay. Muy bien. Despertar. Me equivoco. Blas, sí. En castellano, enojarse. Piñacuy. Muy bien. Oscar, en castellano, arrimarse. Gemicuay. ¿Qué? Bueno, sí, está bien, pero no. Falta el acento. Gemicuay. Ah, gemicuay. Claro. Acento en la U. ¿Qué? Claro. Karina, en castellano, tocar. Chamcay. Bueno, y por último. Te toco. Blas, ¿sí? Besar. Muchay. Muy bien. Bastante bien, bastante bien. Y todos los sábados vendremos repasando así mucho, un poquito mucho de quichua. Maestro, le traje una calabaza. Bueno, muy bien. Bueno. Hasta el próximo sábado. También. Thank you. madre, ninguna como la mía, que arde como lucecita haciéndome compañía. La fiera me entró a mi rancho, juntito nomás es ella, y sus saltitos se atalan como el fulgor de una estrella. Sombra del árbol plantado en el patio solariego, retoño fiel que traduce la voluntad de mi ruego. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como estampita siquiera. Sombra me alcanza como bendición divina, es el ángel de la guarda de mi vida peregrina. Reliquias del tiempo viejo se han hecho carne en mi mama, por eso busca un arrimo mi alma debajo de sus ramas. Árbol que ha dado tus frutos, yo soy rama de tu entraña, quebracho quisiera verte para hacerme sombra mamá. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como estampita siquiera. Escuchábamos a Los Cuatro de Córdoba desde el disco 40 años gracias, con la compañía de Leo Dan, de Cristóforo Juárez y Carlos Carabajal, A la sombra de mi mamá. Raíces de mi tierra presentó El sentir del quichua. Fue un mes bastante difícil, el mes de febrero, luego de la muerte de Santiago Feliu. Me cuesta muchísimo decirlo, me cuesta mucho creer la muerte de Santiago Feliu, el trovador cubano, hace muy poquito tiempo, el 12 de febrero. Y anoche me entero que nació su hijo, el hijo que esperaba a su mujer, Mateo Feliu. Nació en La Habana, así que Cuba debe estar soñando con otro zurdo vago, como era su papá. Zurdo para la guitarra y para la ideología también, por supuesto. Y a los pocos días, también febrero nos golpeaba. Estábamos de duelo con una de las guitarras más imponentes del mundo del flamenco, la muerte de Paco de Lucía, nacido en Cádiz, en Algeciras, un 21 de diciembre de 1947. Francisco Sánchez Gómez, Paco de Lucía. Acá estamos escuchando un poco de él, que es el tema Entre sí, dos aguas. Decían de Lucía porque era el hijo de Lucía. Lucía era la madre. Che, Paco, como es un apoyo, ¿cómo se dice? Un apodo, ¿no? Un apodo muy común, Paco de acá, Paco de allá, Paco el de la Lucía. Claro. Paco, dijo, claro. Bueno, Paco de Lucía. Ahí estamos escuchando un poco de él también. Alberto Salgado nos está escuchando desde las 10 de la mañana, gracias. Comenta que hay una canción que escribió el padre de Julia Elena, canción para dormir a una muñeca, que según tengo entendido, dice Alberto, se la cantaba cuando ella era chiquitita y después ella la grabó. Pregunta si podemos conseguirla para escucharla. Sí, se puede conseguir. La canción para dormir a una muñeca. ¡Qué lindo! Alberto Salgado nos propone escuchar ese tema. Julia Elena Dávalos, que fue del segmento Fusión Vanguardística, claro, de Blas. Bueno, estamos cerrando este programa ya de a poquitito. Vamos a recordarles que el sábado que viene están solitos, no solitos, van a estar todos ustedes desde casa, desde el trabajo, desde donde estés, acompañando a Raíces de mi Tierra. Oscar y yo vamos a estar en tierras lejanas. sí. Estoy en tierras lejanas y una pena me domina. Miren lo que se me vino a la cabeza, claro. Che. Fue el inconsciente colectivo. Bueno, Lidia del Valle, Don Shigu, Blas Martínez Riera, Lucero Aguirre, Nacho Fernández Lirio van a estar haciendo Raíces de mi Tierra. Vamos a estar lejos como para supervisar, así que pórtense bien. Si podemos, vamos a hacer algún contacto telefónico. Así que van a estar a cargo, muchachada, claro, si me sí. portan bien, ¿eh? Sí. Nos pueden escuchar en el aparatito desde allá. Si hay una computadora, sí, por favor. Sí, claro que sí. Lo sacamos de taquito. Claro que sí, Lidia. Aprovecho para despedirme. Sí, sí. Me voy despidiendo. Gente linda, sábado a Moscama, hasta el sábado que viene. Yo también aprovecho, hasta el sábado que viene. Yo también, hasta el próximo sábado, mi maratón radial, ¿eh? Maratón radial, contale a la gente. Y yo vengo a las 6.